El 23 de junio de 1987 en Bad Boll, Alemania, fallecía Helmut Stellerich, quien fuera un político alemán, SDAP, líder de brigada de las SS, escritor, educador y propagandista. Como autor de ciencia popular y novelas, utilizó el seudónimo de Hermann Noelle. El nombre real también aparece en la ortografía Helmut Stellerich. Helmut Stellerich nació el 21 de septiembre de 1898 en Wangen im Allgäu, luego se mudó a Erlangen y participó en la Primera Guerra Mundial después de graduarse en 1917. 1. República de Weimar. Después de la guerra, completó sus estudios en la Universidad Técnica de Stuttgart, donde se graduó en 1927, obteniendo un doctorado en ingeniería. Después de la guerra, participó 7 veces en varios cuerpos libres, incluida la llamada Campaña del Ruhr. Desde 1921 estuvo activo en el movimiento Blkist y se convirtió en el cofundador del Círculo Universitario de Arte Alemán en Stuttgart, en el que se convirtió en el primer presidente. Luego trabajó desde 1922 hasta 1923 en Demag en Duisburg, y hasta 1931 en la fábrica de rodamientos de bolas Fitzdelis Achsen Schweinfurt, ocupando más tarde en la misma empresa un puesto de alto nivel. A partir de 1923 fue miembro del Reichsflaggewerbeverband de Baviera y participó en los combates en la zona del Ruhr. Sus actividades profesionales inicialmente le impidieron realizar un trabajo político, pero luego terminó ocupándose más de los problemas sociales que de su trabajo profesional. En la primavera de 1931 se unió al SDAP, miembro No. 469,220, y al mismo tiempo se unió a la SA. Fundó la Reserva SA de Schweinfurt. Poco después, fue nombrado para la Casa Parda como consultor especialista para el servicio laboral. Tercer Reich. En marzo de 1933, Stellerich era el jefe del servicio de trabajo en el Ministerio de Trabajo del Reich y desde el 10 de junio de 1933, al 24 de mayo sucedió a Hermann Esser en el Reichstag. Continuó siendo miembro del Reichstag hasta 1945. El líder de la juventud del Reich lo nombró Obergebietsführer y lo integró a su equipo de trabajo. Helmut Stellerich asumió el servicio de trabajo como una escuela de educación para jóvenes alemanes. Para esto escribió numerosos libros y folletos. 2. Stellerich fue uno de los colaboradores más cercanos del líder sindical del Reich, Konstantin Erl. En octubre de 1933, obtuvo el cargo ministerialrat y director de organización en el Reichsleitung del servicio de trabajo en el Ministerio de Trabajo del Reich en Berlín. En 1934 se convirtió en superintendente de personal del liderazgo juvenil del Reich, por lo tanto, esencialmente responsable de la capacitación política de los jóvenes hitlerianos. Se convirtió en un oficial de alto rango en el llamado Amt Rosenberg y en 1939 fue nombrado Brigadeführer SS. En 1945 fue miembro del gobierno de Dönitz. Postguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, Stellerich estableció una oficina de ingeniería independiente para toda la región del sur de Alemania. Su trabajo literario se centró cada vez más en la prehistoria germánica y la historia temprana hasta Carlomagno. 3. En la década de 1950, participó significativamente en los intentos de crear una red de agrupaciones nacionales. En 1952 cofundó el Grupo de Trabajo de los Grupos Nacionales. A partir de 1960 se estableció como comerciante de textiles en Bad Boll. La obra cultural alemana de espíritu europeo le otorgó en 1979 por su obra literaria el Anillo de Oro de la literatura alemana. Frases. Honor. Vives de honor y no de pan. Los sirvientes creen que solo necesitan comida y bebida para su vida. El libre sabe que primero necesita honor. Tu honor es tu reputación entre camaradas y compatriotas. Pero es tanto tu reputación como la de ellos. Honorable es quien es valiente. Honorable es quien es desinteresado y fiel. Honorable es quien es dueño de sí mismo. Disfruta de honor quien hace grandes cosas por su país. El honor no proviene del dinero y las posesiones. Pero si uno crea nuevos valores o da trabajo a otros a través de su mente o sus manos, también puede ganar honor. También es honorable ser hijo de un noble que ha hecho mucho por la gente y el Estado. Pero el hijo no es digno de honor si no lo vuelve a adquirir. El honor ganado no es para siempre, por ello exige trabajo y lucha constantemente. El honor es como una corona. El que deja de vivir y trabajar como rey la pierde, e incluso ya la ha perdido si todavía la lleva sobre su cabeza. Pero no todos pueden tomar el honor de otro. Pero aquellos que cobardemente dejan pasar el insulto pierden su honor ante los demás. Nunca insultemos primero. Pero a cualquiera que ofenda, dale su merecido. Hoy en día, en Alemania solo hay un honor y una presunción de honorabilidad para nosotros como nacionalsocialistas. Ya no hay menciones honoríficas especiales para puestos individuales. Todos hemos ganado un nuevo honor común a través del nacionalsocialismo. Lo sabemos. El que no lo tiene puede creerse libre, pero no lo es. El trabajador más pequeño hoy puede ser libre y honorable, y el consejero comercial más encumbrado, esclavo y sirviente. Así lo quiere la nueva ley, que honra solo a aquellos que son valientes, desinteresados, fieles y dueños de sí mismos y que hacen todo lo posible por Alemania. El camino a la gloria se muestra así a todos los alemanes. Dureza. La vida exige ser duro. Ser duro es un ideal que debe ser perseguido con corazón ardiente. Sé duro por el bien de la vida, para convertirte en un luchador, para ser un ganador. Nuestro entorno está ahí. Calor sofocante en el verano, frío mordaz en el invierno, larga marcha en la noche y mojado. Perseverar en una mesa de trabajo, en una ametralladora. Estar hambriento como un oso o muriéndote de sed. Puedes estar tumbado en el suelo desnudo y no caer en la batalla, nunca, nunca, y cuando todo parece sin esperanza, lanza la pistola ya vacía de municiones contra su cara, aférrate a su cuello, sin tenerte en cuenta a ti mismo y llévatelo contigo si tienes que morir. Sé un luchador. Los combatientes creen en su causa cuando todos les dicen que están equivocados, continúan creyendo, continúan actuando. Eso trae la victoria que pertenece a quien es más duro. Nunca cederás en la batalla y el trabajo, y si fallas mil veces, entonces debes atreverte mil veces más. Una vez que tienes éxito, y eres victorioso, casi sangrado, casi sin sentido, sentirás la exultante sensación de haber vencido. Tú eres el vencedor en tu lucha y el vencedor sobre ti mismo. Todos se están preparando para la lucha. Todos practican como si alguna vez tuvieran que liderar la batalla decisiva para Alemania. Todos deben marchar, tener hambre, tener sed, dormir en la tierra desnuda, soportar todas las dificultades con buen ánimo, ser luchadores, ser soldados desde el momento en que entiendan por primera vez de qué se trata. Necesitamos hombres, duros y flexibles como el acero, más duros que cualquier otra cosa en el mundo. Solo ellos dominarán el gran futuro alemán. ¿Quieres estar allí o quieres estar apartado a un lado como un debilucho? Alemania será la tierra de los valientes y los fuertes. O te les unes o ya no serás alemán.